Sí. Cuento 5 para grabación. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, dejamos por un momento nuestra copa porque estamos exactamente instalados en la terraza de mi locutorio color verde y oro, disfrutando de este magnífico sol que hoy nos acompaña en este mediodía del día 28 de diciembre de hoy, del Día de los Santos Inocentes. Y estamos acompañados por esa mujer agraciada, bellísima, esa mujer que ha ganado el premio del disco de Tito de Diagonal Consejos con Pedigrí y que es Amparo LDM. Vamos a decir solamente las iniciales porque al fin y al cabo Amparo es una mujer conocida dentro de la sociedad barcelonesa y no hace falta tampoco dar más detalles. Ella vive en la calle San Elías 11, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Amparo de la Virgen de los Desamparados de Valencia o de la Virgen del Amparo de Sevilla, Amparo. De la Virgen del Amparo de Sevilla. Que no es tan frecuente, no es tan corriente, no, pero no. Que es una virgen, en fin, con una gran devoción. Magnífico. ¿Estás casada? Sí, estoy casada. Casada a pesar de tu juventud, ¿no? Sí. Sí, me permites que te tutee, ¿no? Porque sí, casi sí, somos de la misma edad. ¿Con hijos? Sí, tengo dos hijos varones. ¡Dos hijos varones! ¡Qué contenta se pone nuestra patria cuando tiene hijos varones que le sirvan! Bueno, y claro, está ahí chicas también como tú que los den, ¿no? Así, así, esto. Bueno, exactamente el número por el que te correspondió la suerte de obtener estos regalos, estos obsequios, fue el número 763. Pero este número se vendió, si no recuerdo mal, según mis archivos, entre el 12 y el 15 de diciembre. ¿Cómo es que lo compraste tan tarde, no? Bueno, mira, es muy sencillo. Yo estaba siguiendo el sorteo desde el principio. Sí. Pero a mí me gusta mucho el número 7. Entonces esperé a que empezara la serie del 700 y me decidí, pues, en aquel momento, porque confiaba en que tendría suerte y efectivamente... El 7 como el número cabalístico. Bueno, claro, el mejor número hubiese sido para ti, 777, pero ya ves, no te hubiese correspondido, ¿no? Bueno. O sea, estuvo muy bien. Bueno, el premio consiste en estas dos cajas, cada una de ellas contiene 6 botellas de champán Moët Chandon, de Brut Imperial. ¿Te gusta el champán francés? Me entusiasma, es el mejor. Sí, evidentemente. Bueno, y aparte de eso, ¿ya tienes pensado alguna comida que hacer a tu familia o que compartir con tus amigos para utilizar este champán? Pues mira, estamos preparando el rebellón. Ah, sí, el fin de año, sí. Y ahora, sabiendo el sorteo y el resultado, pues mira, sí. Emplearemos el... Hemos hecho un menú especialmente casi indicado para este champán, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Cuál será? Pues mira, pintada al armañac. ¡Una pintada al armañac! Es una cosa excelente. Y además yo creo que el champán os irá muy bien. No lo pongáis más de 2 horas en el frigorífico, que si no se pasa de frío, pero está muy bien. Bueno, más cosas, por ejemplo. Ah, bueno, también te regalamos, por ejemplo, 2 corbatas y un fular que son de Aramis. Yo supongo... Ya tienes pensado a quién regalárselas, ¿no? Hombre, pues a mi marido, está claro. A tu marido, evidentemente. ¿Y le gustan las corbatas? ¿Él utiliza corbatas o es del sin corbatismo? Mira, el fular le entusiasma y la corbata, pues para una ocasión especial y apropiada, pues... Como a lo mejor puede ser, pues recibir el nuevo año, ¿no? Y tanto, además es que la estrenará este día porque encuentro que liga mucho, ¿no? Es perfecto. Bueno, ¿cuáles son tus aficiones? Me gustaría más conocer y que nuestros oyentes conociesen un poco más de ti. ¿Cuáles son tus aficiones, Amparo? Pues mira, a mí me gusta muchísimo el tenis. Sí. Luego también, pues, así una cosa un poco más creativa, digamos, me gusta, pues, hacer jazz y... La danza sí. En el jazz, el jazz principalmente como sí. Expresión corporal. ¿Practicas algún deporte? Pues sí, el tenis. El tenis, oh, es un deporte excelente, incluso para la mujer de hoy en día, efectivamente. Ahora que estás aquí en esta terraza del locutorio color verde y oro, ¿qué te ha parecido el locutorio, Sidra? Pues mira, me he quedado, no sé... Me ha superado, o sea, es mucho más de lo que esperaba. Y el conocerme a mí así, de cuerpo presente, en carne viva. Pues aún más, es encantador. Oh, muchas gracias. Es encantador también tenerte a ti como anfitriona y como mujer que ha conseguido este premio, que además tiene esos caramelos de Pont du Signy que ha traído especialmente Antonio Moragues, que son tan balsámicos, ¿verdad? Bueno, mientras tomamos una copa, yo seguiré charlando contigo. Nuestros oyentes seguramente se quedarán con ganas de saber muchas cosas. ¿Qué opina una mujer de hoy con respecto a los problemas de hoy? Por cierto, ¿cuánto tiempo hace que escuchas Tito Diagonal? Pues mira, unos 4 años. 4 años ya, sí, ¿eh? Sí, 4 años, esto debía ser en el 75. ¡Oh, sí, año conflictivo! Evidentemente, bueno, en el 75. Bueno. ¿Y que te parecen adecuados los consejos y tal? Pues me parecen fantásticos y corresponden perfectamente a lo que... a lo que soy yo y a lo que se debe ser, ¿no? Exacto. Bien, ¿y el disco lo escucháis en familia? Sí. Porque la familia que escucha unida permanece unida. Sí, sí. Sí, evidentemente. ¿Y te gustan los consejos del disco? Son apropiados. Adecuadísimos. Sí, sí. Felicidades, Amparo. Felicidades por ser tan bonita, por ser esposa y madre en la vida y al mismo tiempo por haber ganado este premio fantástico, estas botellas de Moët Chandon, este tal. Y vamos a brindar una vez más por tu suerte y por nuestros éxitos. Salud. Salud.